compaio, what ya na mi mi. Eni da so wa Kristo mo. Kristo mo. Yo ankuana obetu miambuao Jaya bebe se awudie yo Yo ankuana obetu miambuao Umame tu mi muao O papa son tu mi muao Enkwan wo kwen fesi kanto Yo way in face canto one thing and need us who please no more mini bumpayo If you know time for bones, I'm your man.